sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hostiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito, me derrito como un hielo y al sol. ¡Vamos todos, todos! Cuando vamos a algún lado no elijo yo. ¡Ahí va! Porque lo único que quiero es ir contigo. ¡Bailando! Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Y es que al lejos tu carta que me gusta, que me contesta, llevo mi corazón. Oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Y es que hay algo en tu carita que me gusta.